Bueno, buenas noches, ¿eh? A pesar del calor, gracias por venir. Nosotros nos vamos a dar otro gusto más. Hoy quiero decirles que, así como parece, vamos a necesitar mucho de ustedes. Van a tener que cantar con nosotros, aplaudir, porque hoy estamos grabando nuestro tercer disco en vivo. Fuerte ese aplauso, ¿eh? Eso era todo, buenas noches, gracias. No, lo que le quería decir, bajen un cachito. Lo que le quería decir que, bueno, gracias por venir. Nosotros, para nosotros es muy especial esta noche, porque hoy, aunque parezca mentira, después de 40 años de rock, hoy es la última actuación de Liv, el regreso. El regreso que comenzó allá por el año 2001-2002, concluye exactamente hoy. Y a partir del mes de marzo comenzamos nuestra gira de despedida por todos los pueblos y ciudades con una sola consigna: hasta que quede el último vivo, vamos a seguir tocando. Pero es muy triste la despedida, siempre son así. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es muy fácil. Para esta primera canción, entrar un poco en calor. Si ven que no me sale la letra, es por un problema que tengo dental. Ustedes tienen que decir: entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, como buenos argentinos que somos, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver. Es medio mariconazo eso, vamos. Un poco más rockero, a ver. Más pomelo, ¿vale? Ustedes se van a dar cuenta en qué momento entren. No entren en cualquier momento si no tiene gracia. Yo les voy a avisar igual, ¿eh? Vamos a empezar con un tema que se llama Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Calor acá adentro, me pesa un pedazo, me duelen los muertos. Esos guachos de mierda siguen viviendo y yo me consumo, me pudro por dentro. Supuran mis manos, cajas, perfumes de lujo, mansiones por casa. Hombre desprovisto de toda ternura, granuja siniestro de toda cultura. Supuran mis manos, o venganza, quien quiera sus muertes me calman, tipos caraduras de rostros funestos, costumbres pacatas, rebusques obscenos. ¡Vamos, Lee! ¡Ahora todo, vamos! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada. Provocan la ira, revienten a destajo, estrechos se mira. Hombres mata hombres, ratas nauseabundas, corruptos confeso, ladrones de queso. Frescos delincuentes de culo fruncido, de nazos chivando, peones del gringo. Hombres roba hombres, hombres mata niños, que buscan las calles, quieren desafío. Compran voluntades, esconden la infamia, trucos regulesos agrandan la infamia. Políticos, jueces, milicos, obispos, el gremio, la prensa, el gobierno es lo mismo. ¡Pare! Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Compañeros blancos le hacen la ronda, escrachan deshonra. Sus mentes de mierda patearon el nido, mataron los padres, volvieron los hijos. ¡Hey! Un pueblo los mira, hombres destruidos, la sangre les mancha sus putos destinos. Un pueblo vigila todos los caminos, con ojos sufrientes y espadas en vilo. Su sueño, escupe sus frutos, escupe el asado, no olvida el pasado y así le hace frente, pobre y decidido, porque nuestra justicia es que no hay olvido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Gracias.